El gobierno nacional sostiene que es un 10% de la población al que se le va a sacar el subsidio en forma total, o sea que va a pagar la tarifa plena. Pero nosotros sostenemos que más que ese porcentaje, no hay estimaciones correctas, no hay estimaciones concretas hechas por el gobierno ni por el INDEC, pero nosotros estimamos que pueden ser entre un 20 y un 25% de la población. ¿Y por cuál es la razón? Es la siguiente. Cuando en todo esto se trató en la audiencia pública del 12 de mayo, y en esa audiencia pública se presentan documentos y elaboraciones realizadas por el gobierno en base a las mediciones del INDEC, y en ese momento el subsidio era para la persona, o sea, se le iba a sacar, iba a pagar tarifa plena aquel que su ingreso individual fuera mayor a 3,5 canastas, lo que hoy son 350 mil pesos. En ese momento los informes oficiales daban que esas personas, ese grupo de familias que encabezaban o que eran estas personas las que encabezaban esos grupos de familia, eran el 10% de la población. Pero cuando sale el decreto a mediados de junio, el decreto que establece la segmentación, no dice la segmentación que es 350 mil por una persona, sino por el grupo familiar o grupo conviviente. Quiere decir que un grupo conviviente formado por una pareja entre los dos suman 350 mil pesos, entran en la quita de subsidio y antes no entraban. Una familia formada por una pareja y un par de hijos recién salidos del secundario, que tienen sus primeros trabajos y se ganan unos pesos, llegan a 350 mil pesos, pero no formaban parte del otro grupo. Por eso nosotros decimos que no puede el gobierno nacional seguir sosteniendo que es el 10% de la población, porque obviamente al pasar de ingresos individuales de una persona a pasar al ingreso del grupo familiar o grupo conviviente, el número de incluidos es mucho mayor. Preguntado a los funcionarios cuál es ese número mayor, dicen que ellos no hicieron que no tienen el dato y que no hicieron la cuenta como si la habían hecho para cuando fue la audiencia pública. Y una aclaración, ¿por qué digo grupo familiar o grupo conviviente? Porque los que van a hacer la declaración jurada manifiestan quienes viven en un lugar y no necesariamente tiene que ser una familia. Cuatro amigos que del interior de una provincia que van a la capital provincial y alquilan una vivienda porque son estudiantes, o muchísimos casos más hay de grupos convivientes que son amigos, conocidos y que no son familia.